Qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar contigo. Qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar contigo. Contemplar tu santidad al adorarte a ti y contemplar tu majestad al es estar contigo. Qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar contigo y contigo. Recibe la gloria. Vamos, empieza a adorarle. La honra y el honor. Solo tú eres digno. Jesús, recibe la gloria. Recibe la gloria. es estar en tu presencia. Qué dulce es estar con